encontrar la mujer que por la noche se mete en mi cama y merodea mis ojos, mis manos, mi cuerpo. Esa tan mía, más cuando despierto, como quisiera encontrarla, pues toda la noche es el dueño de mi alma. Tan solo para preguntarle si me ama, voy a encontrar la mujer que se aparece si cierro los ojos, aunque no puedo evitar de sentirla distante. Esa es mi vida, mi amiga, mi amante. Como quisiera escribirle canciones bonitas sin pedirle nada. Tan solo yo quiero saber si me ama, ¿qué quiere de mí? De pronto aparece, si abro los ojos ella se desvanece. Si yo pudiera algún día de una lograr que todo ese sueño fuera realidad. Y es que ella entra en mi alma y a mi tristeza le pone la calma. Si ser feliz es la pura verdad en la vida, tal vez sea ella el punto de partida. ¡Guapa ya! Quiero tu calor, mi corazón te espera. No dejes que muera, con tus besos sobrevivirá. Quiéreme, quiéreme mucho, ámame, ven amor. Conmigo a recorrer el mundo quiero tu calor. Y escribiremos juntos nuestra propia historia en una sola noche hasta el final. Sube la palma arriba para ver cómo se la hace piano. ¡Vive! Voy a encontrar la mujer que se aparece si cierro los ojos, aunque no puedo evitar el sentirla distante. Esa es mi vida, mi amiga, mi amante. Como quisiera escribirle canciones bonitas sin pedirle nada. Tan solo yo quiero saber si me ama, ¿qué quiere de mí? De pronto aparece, si abro los ojos y ella se desvanece. Si yo pudiera algún día de una lograr que todo ese sueño fuera realidad. Y es que ella entra en mi alma y a mi tristeza le pone la calma. Si ser feliz es la pura verdad en la vida, tal vez sea ella el punto de partida. Yeah. Y ven amor, pon tu mano sobre mi mano, ámame, quiero tu calor. Mi corazón te espera, no dejes que muera, con tus besos sobrevivirá. Quiéreme, quiéreme mucho, ámame, ven amor. Conmigo a recorrer el mundo quiero tu calor.